Entonces seguimos. Se solicitan las piezas al proveedor, ¿ok? Y se adquieren las piezas. Se compran. Se compran las piezas. Comprar piezas. Se hace el espacio. Bueno, podría ser también hay que entre un presupuesto, un análisis. Se hace presupuesto, hacer, verbo, presupuesto, ¿no? Sustantivo. Pues ¿Le conviene? Aprobar por el cliente. ¿Ya se aprobó por el cliente? Bueno, se hace reparación, ¿ok? Se revisa la reparación. Y se entrega. Se entrega. Entregas al cliente y te falta lo importante. No, pues no has cobrado. El pago. Se hace una factura. Factura. Se entrega equipo y se solicita. Pago. Y ahorita me dijiste equipo, que no lo hemos mencionado. Okay. Entonces, una vez que nosotros definimos el proceso, claro, ahorita te lo estoy preguntando, ¿esto debería de estar de alguna forma en el diagrama de actividades? Sí. Sobre todo, como ya estamos en el de diseño, por eso se hace primero el diagrama de actividades de diseño. O sea, todas esas que me vas mencionando deben de estar plasmadas ahí en el diagrama de actividades. Debes de ir diciendo, se hace esto, y los dividimos en sustantivos y verbos. Esta es la forma, digamos, más simple de hacerlo. Si fuera algo más grande sería un poco diferente. Ya después, a partir de aquí, obtenemos el diagrama de entidad-relación. De entrada se asume que cada sustantivo es una entidad, porque las entidades tienen representación en la vida real. Entonces, todas estas deben de existir su equivalente en la vida real. Y todas estas son acciones. Es lo que nos motiva a establecer la relación. Y deben de estar plasmadas en el diagrama de actividades. Entonces, vamos a ver. De entrada ponemos entonces, vamos a ver cómo queda porque se van a cruzar líneas, normalmente se ocurre. El cliente, ¿sí? Solicita reparación. Entonces tú pones el cliente, reparación. Entonces aquí iría solicita. El cliente solicita una reparación. Claro que aquí nos hace falta algo más. Solicita una reparación de un equipo. Sí, aquí como que hay algo aquí. Ahí. Aquí ponemos equipo. Puede ser cada profesor, ¿no? Aquí es donde uno empieza. La reparación de un equipo, pero el que sea hardware o software, ¿es parte de la reparación o parte del equipo? Parte del equipo. Ahora bien, vamos a otra cosa. A ti, en tu sistema, en lo que quieres plantear, ¿es para ti relevante si fue reparación de hardware o software? Sí, porque si fue hardware, sí. Y es diferente porque tengo que solicitarlas, comprarlas y hacer una respuesta en base a que me costó mi comprar. ¿Y tú piensas hacer informes o tienes pantallas donde muestres las reparaciones de hardware y las de software? Sí, sí, tengo dos pantallas, no muestra todos los textos, a veces lo puedes instalar, programas, etc. Yo lo que te dice, ¿qué reparaciones de hardware? ¿Qué riesgos van a utilizar? A mí me parece que sea reparación de hardware o de software, más que ser sustantivo, me parece que es atributo. Ah, ok. ¿Sí? A lo mejor serían atributos de la reparación. Muchas veces en esta etapa que estoy haciendo yo, que es la son los pasos para obtener, y de veras que no los traje. Fíjate que imprimí, para que no se me fuera a pasar, de la Wikipedia en directo, las cuatro formas normales. Pero más bien debiera haber establecido hay pasos para hacer los diagramas en entidad de relación. El primero es esto. O sea, dividir tu caso en sustantivos y verbos. Y una vez que hiciste esto, los empiezas a pasar para allá. Y también dice una observación de los pasos. Dice, puede ser que algún sustantivo de pronto te des cuenta que más bien es una relación, o sea, es un verbo, o que algún sustantivo se te convierta en atributo, como en este caso. Vamos a ponerle hardware, software. Ah, bueno, y la otra cosa que me faltó es que somos separación, hardware, software. Solicita. Paz, ruta, trayectoria. Ahora, ¿qué me decías? El técnico revisa. ¿Qué revisa? El equipo. ¿Qué más? Se me hace que ahí nos tendríamos que ir para allá para que una vez que el técnico revise el equipo, hace un presupuesto. Entonces, el técnico hace presupuesto. Técnico, ¿dónde está? Presupuesto está aquí. Y creo que debe hacer. ¿Qué más? El presupuesto nos faltó que sea aprobado. Aquí está. ¿Quién lo aprueba? Se pone aquí. Aprobar. Aprobar. Aprobar. Presupuesto. ¿Sí? O sea, aquí más o menos me imagino que ustedes lo vieron en base de datos, ¿no? Sí. No sé si vieron así todos los pasos. No, todos los pasos, tal cual, no. Directo para sí, digamos que esta es la parte más científica. De hecho, los pasos son un poco más detallados, pero es una base para hacerlo. Estoy lloviendo pasos. los puedo obviar en base, es como cuando programas. Cuando ustedes aprendieron a programar, bueno, me imagino que primero les enseñaron diagramas de flujo y les enseñaron algoritmos pseudocódigo. La idea de eso es que como que fueras teniendo las bases para después pasar a hacer lo demás. Ya que aprendes a programar, no necesitas tanto los diagramas de flujo. Sobre todo para programas muy sencillos, te los imaginas. Igual ahorita yo estoy obviando varias cosas porque, pues bueno, me salta a la vista qué es lo que va, ¿no? Entonces, una vez que está aprobado, ¿verdad? Entonces, el técnico solicita al proveedor. ¿Y quién las compra? Bueno, el técnico solicita piezas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí solicitar estaba aquí. Es que no sé si hace una solicitud o algo así, o simplemente habla por teléfono. Bueno, ¿a quién se la solicita? Las piezas. Aquí entonces, ahí nos falta un verbo. Proveedor. Tener. Sí. El proveedor, pero alguien se las compra, ¿no? O eso no es relevante. No, sí, yo creo que ahí las posibilidades que tenía el supervisor es que compra las piezas de las proporciones técnicas. Entonces el técnico se las solicita las piezas, pero se las solicita el supervisor, ¿no? Sí, o sea, el técnico podría ser el técnico. La solicita al proveedor y el proveedor también con el supervisor. Vamos a poner aquí. Y aquí podemos poner al supervisor. Proveedores de acuerdo. Y en realidad quien las compra es el supervisor, ¿no? Compra. Sacamos con esto. Y comprar ya está. ¿Y ahora qué más ocurre? Entonces, solicita el técnico cuando tiene todo eso, y aquí es donde se empieza a ver medio feo. El técnico hace reparación. ¿Sí? Porque sigue siendo la misma entidad. Así que aquí ya nos saltamos esto. Y una vez que está lista la reparación, el supervisor la revisa. El supervisor, nada más que ya quedó hasta acá. Vamos a decir que el supervisor revisa. Vamos a poner algo que no es muy válido. Pero para no llevarnos una letra ya hasta acá. Vamos a ponerle aquí. Es que esto tampoco es estándar, pero bueno. Revisa la reparación, que fue lo que... estas ya las vamos a solicitar y hacer. No creo que sea hacer factura, ¿no? ¿Quién hace la factura? Entonces el supervisor. Hace factura sí. Entonces ya tenemos aquí la factura solicita el pago al cliente. Hace factura, la factura se le entrega al cliente, ¿no? Factura y el cliente paga factura. ¿A quién se la paga? Entonces el cliente, vamos a suponer aquí, pagar factura. Y el equipo, vamos a poner aquí, entregar, no quedó tan complejo. Bueno. Ahí está, de ahí se parte. Una vez que lo tienes ahí, por ejemplo, sí, dime. No sería en ese sentido, de ahí pues ya acaba una de esas unidades, ya es una de las. Puedo hacer una llave coránea, por ejemplo, de reparación, con cliente, una llave coránea, que vaya con eso. Sí, puedes empezar a relacionarlas, sí. Puedes, tú tienes una matriz de documentos. Sí. Entonces, los datos que vienen en esa matriz deben de alguna forma estar contenidos como atributos. La gran mayoría de alguno de estos. Puede ser que inclusive hiciste algún documento de factura, ahí tienes los atributos de esta. ¿Sí? Entonces ya no tenemos muchos, ya no hay que andar buscando mucho, ya tienes los atributos de aquí. Algunas cosas podemos, ¿cómo se llama? Puede ser que se obvie, ¿no? No sé si, por ejemplo, para tu caso necesites pues tener todos los datos del técnico. Sí, hay algunas cosas que se pueden obviar. Lo que sigue de aquí es, tenemos que hacer la cardinalidad. Así es, tenemos que decir si el cliente entrega equipo, si es de uno a uno, si es de uno a muchos. Si esta es otra forma de hacerlo. Sí, porque por ejemplo, hay un cliente puede necesitar uno, o de muchos clientes pueden necesitar muchas reparaciones. Así es. Y las reparaciones pueden ser también de muchos, reparaciones de muchos equipos. Sí. O sea, un equipo puede tener muchas reparaciones, por ejemplo. Por ejemplo, un solo técnico puede realizar muchos equipos. Sí. Entonces, este es un primer diagrama de entidad relación. Te digo, lo que sigue es la cardinalidad y en base a tus documentos puedes agarrar y empezar a poner no sé, factura, número de factura, pues un atributo. La técnica de tomar la foto. Hay que aprovechar la tecnología. Bueno, ya terminamos esta parte y terminamos un diagrama. En el caso de esto no, yo les pediría más bien que que hagan los documentos, a lo mejor les voy a poner ahí en medio algunos requerimientos que me expliquen cómo, qué documentos o qué entregables son los que corresponden a esos requerimientos. ¿Sí? Sobre todo más práctico y que pues plasmen todo eso. No, así tan a detalle no podría porque pues, la clase no es de base de datos. En realidad se debe de complementar, pues como lo estoy haciendo, ¿no? Dedicar a lo mejor una clase a esta parte, porque siempre es la... ¿cómo se puede decir? Es la... Es como que el coco. Sí, es que es un poco más técnica, es mucho más abstracta. Muchas cosas te las tienes que imaginar. Y las otras etapas son, o los otros documentos son un poco más directos. Aquí es mucho de abstracción. Bueno, entonces borro de este lado, ya que tuvimos todos los sustantivos y verbos. Y ahora vamos a trabajar directamente con alguna entidad. Son interesantes. Interesantes. Se me hace que puede ser esta o esta. Claro que piensa que una cosa que debemos de pensar y nunca perder de vista como modeladores y como diseñadores es cuál fue tu redacción del caso, cuál es el objetivo. Llevar el control de las operaciones que se hace en la compañía. ¿Control en todos los aspectos o solo precio? No, en todos los aspectos, porque tenemos que llevar nuestro control de cuánto nos va a salir a nosotros comprar clientes de esta cosa y cuánto le vamos a cobrar a ese cliente por la mano de otro. Porque ahí es el tiempo que se invierte en reparar las piezas que se consiguen y pues más que nada es uno de los aspectos más importantes. Tiempo y el tiempo, en caso de estar de ropa, pero también sería el tiempo que estará en el programa. Bueno, vamos a trabajar con factura. Entonces, aquí lo primero que hacemos es, básicamente vamos poniendo los atributos. Los atributos se ponen ya como si fuera una tabla, que quiere decir que cada atributo va a representar una columna. Y eso nos da una mejor visualización. A ver, dime los atributos de la factura. Número de factura. Número de factura. ¿Hay de cliente? ¿Te parece que le ponemos un número del cliente? Sí, claro. No, está bien, te digo que el estándar siempre le ponen el ID. ¿El ID de reparación? ¿Qué va a traer todo? Va a ser un número de reparación. Ya me extendí mucho. ¿Cuál otro? ¿El costo? Si es factura... Entonces se diría precio, impuestos y precio total. ¿No? Este sería precio bruto. Vamos a ponerle IVA. Y precio neto. ¿Qué más? Yo creo que sería... Bueno, el RFC de la compañía. No me despertó. La factura lleva el RFC del cliente. Nada más si necesitaría saber la compañía si está la siguiente característica. Si es un sistema multicompañía. Ah, no. ¿Sí? Sí, o sea, cuando tú estás trabajando y haces un sistema de facturación y va a servir para muchas compañías, pues sí debes de poner quién es el dueño de esa camisa factura, ¿no? Porque están todas las... Tú metes en la... Imagínate, tú metes a la tabla, metes las facturas de todas las compañías. Y no sé si tú... Te has tocado, sobre todo si si te hacen reparaciones, si vas... Simplemente si vas a un taller. Si vas a un taller, si son ciertas cosas, te factura una compañía. Si son otro tipo de reparaciones, te factura otra compañía. Cada quien tiene lo suyo. Si no, no es necesario. Lo otro que tenemos son los productos. Productos. ¿Qué más necesitas en la factura? Necesitas el costo y el precio del producto. No, si ya van a referir. Es que al cliente lo que le das es una porque sí, pero pensando como diseñador, ¿necesitas el costo? Ah, sí, no. So, precio, producto, productos, costo. Bueno, voy a tener que borrar ahora de este lado. Ay, perdón. ¿No pasó nada? No. Productos. Normalmente eso ya te lo da la experiencia. Cuando estás haciendo un sistema de facturación, normalmente pones el costo del producto en la factura. Lo hace un poco más complejo y necesitas meter más datos. Pero ocurre que un producto puede cambiar de costo muchas veces. Y entonces tú agarras y dices, no, pues es bien fácil, yo siempre sé el costo del producto y lo calculo por el precio. Sí, pero ¿qué tal si tú hiciste esta factura hace 6 meses y el costo del producto ya varió? Es diferente la utilidad que te dio esa factura al momento de ese costo del producto que al costo del producto otro. Sí, entonces dices, productos, ¿qué más tienes? Los nombres de los productos. ¿Sí? O sea, pensando en el documento, ¿no? Sí, claro. Nombre. Producto. El costo. Producto. ¿Y el RFC? El RFC de... precio producto. ¿El RFC de quién? De Guillermo. Producto. Pero entonces aquí este número de cliente no sería el RFC? No, es el que identifica. Cuando tú creas una parte de un sistema, ponga el número de cliente, o puede ser que se va a desplegar la información del cliente y los datos que está bien. Ahora sí, el número de cliente sí podría gastar ya el RFC. Igual en el ya cliente, el número de cliente, su RFC y algunos datos importantes. Ahí no puede estar. Sí, muchas veces por los manejos, normalmente sí conviene tener un solo RFC. Empiezas a tener problemas, por ejemplo, cuando un mismo RFC puede tener, si tú controlas la distribución, puede tener varios sitios de entrega. ¿Sí? Entonces ahí puede tener problemas que lo asocies a un mismo RFC si son diferentes sitios de entrega. Por ejemplo, una compañía que vende a nivel nacional se puede encontrar con que, el RFC es este, pero es que este es el de Monterrey. Entonces, su sitio de entrega es uno. Y este RFC, es el de Guadalajara. Y después tú agarras y dices, ¿cuánto le vendimos al cliente tal? Sí, pero a mí no me importa el total, sino yo quiero saber lo que le vendiste a ese cliente en Monterrey y lo que le vendiste en Guadalajara. Entonces empieza a volver complejo. Pero en el caso tuyo, a lo mejor eso no se presenta. Sí, porque como no tenemos una sola... un solo lugar de venta, no se te presenta eso. Sí, sobre todo en el diseño de datos. Hay veces, mira, lo que ocurre muchas veces también en el diseño de los datos es que si tú no pones atención desde un principio, ya después quererle meter más a los datos se vuelve complejo. Sobre todo si estás hablando de bases de datos, se vuelve difícil. Entonces, sí debes de estar muy cierto en qué dejaste fuera y qué quedó dentro. Entonces, tenemos el RFC, el número de reparación. ¿Con eso ya tenemos todo? Tenemos los productos, el nombre del producto. La cantidad. Sí, porque de un mismo producto se pudieron haber vendido varias piezas, ¿no? Por ejemplo, memorias. Le pusiste dos memorias de 1 GB. Ya, fueron dos. Ok. Con los encabezados de las columnas. Pero esto hay que normalizarlo. Así es. Primera forma normal. Una tabla está en primera forma normal solo si todos los atributos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, mínimos. ¿Sí? Dice, la tabla contiene una clave primaria. ¿Contiene una clave primaria? Sí. La tabla no contiene atributos nulos. O sea, un atributo que no tenga valores. No, todos tienen valores. Sí. Todos los atributos son atómicos. Todos los atributos son atómicos quiere decir, por ejemplo, en el caso... Aquí yo creo que no se da. No se ve mucho. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el número de este de grupo de esta materia? SC07S. ¿Sí? Yo quiero poner este número de grupo, vamos a suponer que yo estuviera haciendo una... ¿Cómo se llama? Un sistema de control escolar, y yo dije, pues el número de grupo es este. ¿Sí? ¿Ese número es atómico? Pues sí, no. No. ¿Es indivisible? O sea, ¿el concepto de atómico es indivisible? Pues sí, no, porque ninguna otra materia puede tener ese número. No, pero ese no es el concepto de atómico. ¿Es indivisible? No, ¿es indivisible? Porque el SC es para distinguir la carrera. SC es carrera. Y la S. Pero entonces no es indivisible. Entonces, si nosotros tuviéramos un dato que no fuera indivisible, entonces no sería atómico y no cumple la primera forma normal. ¿Por qué? Hay veces que se deja, ¿no? Dependiendo del manejo que tú le des, dices, a lo mejor este no afecta tanto que no sea invisible. Pero hay veces que en realidad tú te estás encontrando con un atributo que en realidad está compuesto de muchos otros atributos. Y que a lo mejor internamente, sin que te des cuenta, está formando una relación. Si yo tuviera una tabla que fueran las carreras, ahí se está dando una relación. De hecho, esta parecería ser llave por año. Sí. ¿No? Porque en realidad esta me dice la carrera. Y yo tengo una tabla de carreras donde están todas estas. O la necesito. A lo mejor no la tengo, pero la necesito para mi diseño. ¿Sí? No sé si eso lo vieron. Ah, que, pero ustedes no vieron formas normales, ¿no? No, pero sí. ¿Cómo ves, Mariano? ¿Ya quedó un poco más claro? Dices un sí, no, como decir un no. Creo que ustedes están viendo, creo que base de datos 1 es el equivalente a un curso de Oracle, ¿no? Porque creo que después pueden acceder a una certificación. Sí. Sí. Así es. Te digo, este es el caso. ¿Y por qué nos puede ser útil? Porque yo después, bueno, vamos a regresar a seguir hablando de este caso. O sea, a lo mejor para ti es importante saber todas las materias de una carrera, todas las materias de un cuatrimestre. O todos los alumnos que están estudiando están en séptimo cuatrimestre. Y entonces dices, ah, pues con el 07 lo saco, ¿no? Ahí depende mucho de los criterios de diseño, ¿no? Hay veces que las formas normales son una guía, no son no son ley, son como recomendaciones. Por ejemplo, fíjate ahorita que diste el ejemplo de la calle. Aquí, por ejemplo, nos faltó calle y todos esos datos. La dirección física, la dirección de entrega y todo eso, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y el segundo punto de la forma normal, casi con la primera y segunda forma normal le estamos por bien servidos. El siguiente punto de la forma normal que dice aquí, no posee ciclos repetitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una factura no tiene más de un producto. ¿Sí? Esta es la llave primaria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si es la llave primaria, ¿sí? Solo puede identificar a un producto, no puede identificar a todos, porque esto sería como que un arreglo, serían ocurrencias del mismo. Este es un ciclo repetitivo. Tienes que estructurar de otra forma ¿cómo se llama? Tu base de datos. ¿Cómo se puede repetir la llave primaria? ¿O puede tener? En una misma tabla no, eso te lleva a que esta es otra tabla. ¿Sí? A que tienes por ahí la factura, más bien se plantea así. Viene factura. Tiene. Productos. ¿Ok? Entonces aquí ya fueron dos tablas. Sí, porque en teoría, cada tabla, cada registro de una tabla, te debe de identificar de forma única a todos los elementos de ella. no puedes tener ese tipo de duplicados. Entonces aquí tenemos que partir, vamos a ponerlo aquí así. Esta es una. Y esta es otra. Entonces ya una factura puede tener muchos productos. ¿Sí? Con eso satisfaceríamos la primera forma normal. Pero la segunda forma normal, una relación está en segunda forma normal si está en primera forma normal y los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Es decir, no existen dependencias parciales. Por ejemplo, porque el número de factura, el error de texto depende directamente de factura, el número de factura. Aquí, fíjate que no se nos presentó el caso, y ese fue un error mío. Aquí no solo es el RFC, es el nombre. Forma parte de la factura, ¿no? Y la dirección. Vamos a asumir que están ahí, ¿no? La dirección y a lo mejor tiene un teléfono, ¿no? Vamos a suponer que estos hubieran quedado ahí. Una dependencia funcional me dice que ninguno de estos puede depender de otro campo que no sea la clave. ¿Sí? Entonces yo voy, RFC depende solamente del número de factura, ¿sí? ¿Nombre depende del número de factura? No, depende de RFC. Por eso quería yo poner ese ejemplo. O sea, y dirección de qué depende de RFC y teléfono de qué depende de RFC. Entonces, ¿qué me lleva? Que hay una tabla de RFC. ¿Sí? Que más o menos la tenemos ahí delineada. Debe de venir la tabla de clientes. Sí, o sea, tú agarras y dices, ah, no, es que esto pasa. No, ¿sabes qué? Es que esos, a pesar de que están en mi documento factura, me forman otra tabla. Y lo único que viene es a corroborar que nosotros ya por ahí tenemos una entidad de clientes. Lo mismo nos hubiera ocurrido si dejamos aquí los productos. Hubiéramos dicho, nombre de producto, depende del número de factura, pues no, depende del producto, pero eso ya lo hicimos, ¿no? Y de hecho, aquí vamos a caer en que, por ejemplo, este nombre de producto, ese es creo que la tercera forma normal, el costo del producto va a depender del producto, el precio del producto y la cantidad del producto, pero creo que en la tercera forma normal vamos a sacar este de aquí para hacer un catálogo de productos. Sí, que es necesario, ¿no? Pasa. ¿Te sientes el karate kid o qué? dependencia funcional, eso es lo que dice las. Pues con esas dos es suficiente. O sea, ya te dan más o menos una idea. Ya tienes más claro. O sea, la idea es que todo esto que tú vas plasmando aquí, a su vez te debe de dar unos, ¿cómo se llama? Las tablas y los atributos. Sí, ya mismo, eso como es una parte inicial del diseño, pues ya cuando ya empiezas a generar otros, sí, esta es más o menos la forma en la que partes. Porque las formas normales, y para que no lo diga yo de memoria, aquí lo dice. Evitan la redundancia de los datos. Evitan problemas de actualización en las tablas. ¿Sí? Y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Así es. Esa es la idea de esto. No sé si ya quedó claro. ¿A ti también te quedó más o menos claro, Mariano? Sí, perfecto, ¿no? Para el proyecto, ¿no? No, ¿por qué? Y es un poco más sencillo, creo, ¿no? Sí, está bien, o sea, tú a lo mejor vas a tener menos tablas. Sí, o sea, a mí también se me hace medio grande el proyecto, pero está bien. ¿Para nosotros? Sí. Muy grande. No, o sea, no lo digo por eso, sino que está medio grande porque son, ¿cómo se llama? Muchas, ¿cómo lo puedo decir? ¿Muchas entidades? Sí, o sea, a final de cuentas fueron muchas entidades con muchos atributos. Ok, ¿qué otra cosa me hizo falta? Del resto de lo que hay que entregar, dicen que no tuvieron duda. Porque entonces hay que hacer el sistema en base a esos, ¿cómo se llama? En base a esos diagramas que obtuvieron. ¿Tú alguna duda, Mariano? Entonces, listo.